Que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento. Buenas tardes a todos los oyentes de Nómadas sin Tópico aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Os recordamos que nuestro teléfono es el 93-317-7366 por si queréis intervenir y que nuestro mail es nomadasintopico@gmail.com. Aquí estamos en Barcelona una tarde más de domingo a las 5 en punto de la tarde con un día un poco lluvioso y extraño puesto que va saliendo el sol pero sigue lloviendo y no para. Y aquí tenemos a nuestra compañera Muna y a nuestro compañero César, que están esperando para poder hablar con todos vosotros. ¿Qué tal, Muna? Buenas tardes. Elena, no soy Muna, soy Juana. Ay, Juana. Muna tiene que llegar porque aquí la esperamos. La tenemos que esperar a Muna y como tú dices, aquí estamos en el estudio, en el programa más de la Lara, un lexicógrafo mexicano que nos va a hablar sobre la situación de los diccionarios nacionales ahí en México y sobre el lenguaje mexicano. Mariposas y Dragones nos presenta algunas de las noticias que nos tiene preparado César con otros compañeros que participaron en el taller de noticias aquí en Radio Contrabanda y nos va a compartir un poco de estas noticias para la acción social. Zapateando desde México, Javier y Azalia nos van a hablar sobre la acción global para exigir la liberación de los presos en huelga de hambre de Chiapas. Ángel, en esta situación, en esta ocasión, no nos pudo acompañar, pero nos envió un audio sobre los Zetas versus Anónimos. Y también Muna nos tiene preparado una entrevista a Víctor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en México. Quédase con nosotros estas dos horas de Nómadas sin Tópico hasta las 7 de la tarde aquí al 93-317-7366. Se puede comunicar con nosotros y compartir un poco de estas cosas interesantes que les tenemos aquí preparados. Vamos, Elena, con una breve pausa musical y volvemos. Pensará al entrar, son muchas bocas que alimentar con esa plata. Pensará al entrar, son muchos pies para calzar. Aquí en el estudio con esta canción de fondo, El Jornalero, de Andrés Arosmen y Aros Band, un disco que salió apenas el viernes, y aquí también se incorporan con nosotros Muna y Alba Marina, que estarán con nosotros esas dos horas del programa. Vamos directamente al contenido de este programa con Elena y con el resumen que nos tiene ahí preparado sobre la pobreza, ¿no, Elena? Sí, sí, resulta que esta semana, buscando un poco por internet, por el Google, algún tema sobre el que hacer mi columna, me topé con un ensayo de un tal Aquiles Montoya. Tenemos pocos datos sobre este autor y he encontrado en internet que parece ser, se trata de un profesor, imagino que de economía, de la Universidad Central de Arkansas. Allí conoció en 1992 a su alumna Julia Evelyn, que posteriormente fue su instructora y ayudante, y luego su compañera y madre de tres de sus hijos. Este ensayista tiene un estilo muy utópico y esperanzado y con ideas claramente marxistas. Su gran preocupación es la liberación de la mayoría marginada, empobrecida y explotada, así como la búsqueda incesante de fórmulas que pudieran ser útiles a este fin. Se trata de un teórico y sus textos están enfocados a realidades de comunidades rurales. De hecho, las propuestas que realiza recuerdan a las organizaciones en cooperativas del marxismo. Lo que me ha llamado la atención es el buen y claro análisis que hace de las causas de la pobreza. Si conocemos la causa de un problema y lo analizamos en profundidad, podemos hallar su solución, sobre todo si creemos en que la tiene. El ensayo tiene un título que reza así: ¿Es posible abatir la pobreza en el capitalismo? Es cautivador el resumen previo al documento en el que promueve ofrecer una propuesta que no implique un cambio de sistema, que no afecte a los empresarios, que respete la propiedad privada y que no prevea reformas radicales. En un principio, Montoya distingue entre la pobreza de los sistemas feudales y esclavistas y la del sistema capitalista actual. En los sistemas feudal y esclavista había una pobreza por carencia de bienes en general. En el sistema capitalista, los pobres lo son en medio de la abundancia, porque carecen de medios monetarios para adquirirla. Están en el paro, sus salarios son muy bajos. Para el capitalista, los trabajadores no son importantes, solo representan un valor en función del beneficio económico que producen. Los antiguos esclavos o siervos de la gleba eran considerados como parte de la propiedad del señor feudal, que se preocupaba de que siguieran con vida, tal y como hacía con sus animales domésticos y con el ganado. Dos tercios de los habitantes de este planeta viven en la pobreza, es decir, no poseen medios económicos para pagar sus necesidades, aunque existen bienes de sobra para todos ellos. El sistema capitalista genera pobreza simplemente por su manera de funcionar. El objetivo prioritario es la acumulación de capital. Por ello es absurdo lo que afirman algunos economistas neoliberales de que contra la pobreza más desarrollo económico. A esta fórmula, contra la pobreza más desarrollo económico, Montoya la denomina homeopatía social. Supongo que homeopatía por aquello de que lo similar cura lo similar. Según el neoliberalismo, el mercado se equilibra por sí solo, si el Estado no interviene. En función del capital, de la oferta y la demanda, es cierto, se equilibra por sí mismo, pero en este proceso va generando montones de residuos tóxicos, entre los cuales está la pobreza, la exclusión social, la marginación social. No vamos a hablar de medioambientales, ni ideológicos, ni de valores, etc. Esta pobreza, generada por el sistema, recibe una respuesta estatal paternalista. Este enfoque, como yo lo entiendo, ofrece unas prestaciones sociales, unos servicios que pagan los trabajadores y reciben los que no trabajan. Parece un método del gobierno para calmar una pobreza que el mismo sistema va generando, pero que no parece dar opción a reincorporar esta bolsa de exclusión social al mundo activo y productivo. Es un acto individualista. Además, el capital que el empresario capitalista ha dejado de pagar a estos exasalariados lo debe pagar el Estado del dinero de los asalariados en activos y a través del consumo vuelve al bolsillo del empresario capitalista. La pobreza implica también a la riqueza. En una sociedad mercantil, la riqueza está representada por el dinero, ya que, cito literalmente, esta es la forma más abstracta de la riqueza en el mundo capitalista. Para una tribu del Amazonas, un manojo de billetes no representa nada, pero sí un puñado de semillas, una herramienta. En la sociedad del capital, los bienes son valorados en función de un precio, en términos monetarios. Diferenciamos, pues, entre la riqueza como valor, generada por el trabajo abstracto, y la riqueza como aquello que es útil, que procede de la naturaleza o del trabajo concreto. Pensemos en unos pescados o en una caña para conseguirlos. El trabajo de las sociedades capitalistas genera riqueza. Más riqueza cuanto más cualificado sea. Son los lugares en los que se puede crear trabajo, en los que se genera más riqueza de tipo valor, aunque otros países posean riquezas naturales en mayor cantidad. Si no poseen trabajadores cualificados e industrias que transforman el valor en algo útil, de consumo, este valor no es cuantificado. Llegados a este punto, el ensayo propone desarrollar una teoría con los siguientes puntos. La ineludible tendencia del capitalismo a generar pobreza. Hay que aceptar esta realidad. La posibilidad real de desarrollar una estrategia antipobreza que opere desde el interior del sistema capitalista. Que la estrategia corrija los males del capitalismo. Aprovechamiento de las dinámicas mercantiles, pero sin anteponer el mercado a los individuos. Y por último, una estrategia que potencie el desarrollo individual, pero que combata el individualismo. A mi modo de ver, estas cinco propuestas pueden resumirse en una metáfora. Inocularle al capitalismo una vacuna en su interior que le impida que sufra sus peores enfermedades. La priorización del capital por encima del ser humano y el individualismo atroz. Para salvar lo positivo de este gigante, que es la capacidad de producir bienes útiles a la sociedad. En los años que fueron escritos estos estudios, poco más de 10, el autor prevé sucesos que estamos viendo suceder penosamente en la actualidad. Una de las razones más evidentes de que el capitalismo genere pobreza es la tendencia a centralizar el capital. Los oligopolios, los monopolios, que van dejando un reguero de parados y quiebras de pequeñas y medianas empresas. Todos los agentes del mercado están conectados entre sí. En el momento que baja el consumo, sube el paro. Se congelan salarios. En este caso, en el caso de que suban los precios porque hay más demanda, los que tienen salario pueden consumir. En los momentos en que Aquiles Montoya escribió este ensayo, pensaba en la sociedad salvadoreña, en la que muchos ciudadanos no tenían nada que consumir. Sin embargo, en los países ricos, entre el 10% de los ciudadanos del mundo que consumían, tenían leyes para protegerlos, para que pudieran seguir consumiendo con garantías. Este equilibrio se ha roto puesto que el sistema capitalista está empezando a esparcir sus legados de pobreza y marginación en sus propias sociedades, aunque el capital sigue concentrándose en el mismo polo, cada vez con más fuerza de atracción. El apoyo por parte del Estado a las pequeñas empresas y a los autoempleados, que no se resignen a morir en el paro, son algunas de las soluciones que se intentan. No solo no se genera más empleo, sino que a la larga se genera más pobreza. Aunque por el momento estas empresas y pequeños empresarios no capitalistas consumen mientras intentan subsistir en beneficio, como no, de las grandes empresas capitalistas. Aquí tenemos otra fuga para el capital público, que va en ayuda de la pequeña empresa y autoempleados y suele acabar engordando las arcas de las multinacionales. Seguimos con la ley de acumulación de capital. Además, el modo de actuar de estos pequeños empresarios no es capitalista, puesto que el objetivo principal es satisfacer las necesidades materiales y espirituales de sus familias. En cuanto a los programas asistenciales de los gobiernos, comida gratis en los colegios, ayudas con la vivienda, sanidad, no es que hayan causado la crisis por haberse ampliado, sino que se han ampliado porque cada vez hay más pobres. El éxito de acabar con la pobreza dotaría a los empresarios capitalistas de más consumidores para sus productos. Este argumento inhumano, que ve a los asalariados como posibles consumidores, que serían muchos además, puede ser el único que ablande a los empresarios capitalistas, puesto que esta podría ser una inversión rentable a largo plazo. Acabar con los pobres sin matarlos. El objetivo principal es que el empresario capitalista respete la condición de ser humano de sus trabajadores. La propuesta de Aquiles Montoya trata sobre cómo crear empresas que funcionen en el modo capitalista a la hora de distribuir su producción, pero no a la hora de organizarse y desarrollar su actividad interna como empresa y para con sus asalariados. Este tipo de funcionamiento debe tender a la autosuficiencia, a ir dejando paulatinamente la dependencia económica del Estado y de las grandes empresas capitalistas. La propuesta de Montoya se inspira en las experiencias de desarrollo económico comunitario, es decir, comunidades ya existentes en zonas rurales de países latinoamericanos, como El Salvador, en donde la comunidad tiene el objetivo prioritario de ser autosuficiente económicamente sin esperar los recursos externos a esta comunidad, que pueden tardar mucho o no llegar nunca. Su fin es el autoabastecimiento, para poder cubrir sus necesidades materiales y espirituales. En este modelo, en esencia, sería aplicable a las grandes ciudades si la organización se produjera a nivel de áreas metropolitanas más pequeñas. Las organizaciones locales y de barrio que empiezan a organizarse o a intentarlo en asambleas para intentar solucionar sus problemas más inmediatos. Esperemos que el cariz que pueda llegar a tomar el movimiento del 15M fuera en esa dirección, la de la organización vecinal y solidaria, con el objetivo de cubrir sus propias necesidades, materiales y espirituales a modo de comunidad e ir cortando los lazos con el gran capital. Esta medida sería un catalizador para ir devolviendo y redistribuyendo la riqueza de una manera más homogénea y justa. El Estado, en este caso, debe favorecer la organización de estas comunidades, pero sin intervenir, como mucho, interviniendo para presionar a las comunidades más pobres a que se organicen. En cuanto a la dotación de activos, hay que hacer uso de la función redistributiva del gobierno. De nuevo, los impuestos a los que tienen más para ayudar a los que tienen menos, créditos a bajo interés, donaciones. El gobierno debe ver en esta dotación una inversión a largo plazo, de alta rendibilidad. Una comunidad pasará a ser productiva y dejará de ser dependiente. Como un buen padre que ayuda a su hijo a ser autosuficiente para que se vaya de casa, en lugar de irle manteniendo bajo mínimos en casa, sin alicientes, sin autoestima y sin futuro. Poco a poco, los gigantes volverían a encajarse en el lugar que les corresponde, que debe ser bien delimitado, puesto que tienen tendencia a apropiarse y acumular aquello que en realidad es de todos. El papel de las ONGs es fundamental. Lejos de hacer un rol puramente asistencial, deben pasar a cooperar, como hacen muchas, y a favorecer la organización de estas comunidades hasta que puedan funcionar por sí solas, con la protección del Estado, eso sí. La idea esperanzadora de que podemos reconducir una situación que se nos fue de las manos debe de estar presente en todos los sectores. Debe pensarse que hay una posibilidad de enderezar las cosas de un modo menos catastrófico y apocalíptico, como nos quieren hacer creer. A modo personal, me gustaría lanzar una pregunta a aquellos que nos están escuchando. Pueden enviar sus respuestas a nuestro mail nómadasintópico@gmail.com y nosotros las leeremos y evidentemente las difundiremos también por antena. La pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones concretas creen ustedes que se pueden realizar a corto plazo, a nivel local, de barrio, para poder organizarnos en comunidad económica, solidaria y humana? Esperamos con impaciencia sus ideas y os damos las gracias de antemano. Hoy compra el miedo sin billete, no pienses hoy. Lee el cartel y obedece, no pienses hoy. Siente el miedo y obedece, no pienses hoy. Gasta el plástico, compra billete. Bueno. volvemos aquí en el estudio Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Nos puedes llamar al 93 317 7366. Y también Muna se incorporó aquí al programa. Hola Muna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias Joana. Aquí contenta, otro domingo. Otro domingo más en Nómada Sin Tópico. Y Muna, ¿a quién tenemos con nosotros hoy? Pues mira, hoy teníamos pensado tener como invitada especialísima a Madame Kalalu, que ya hablaremos de ella ahora mismo y también en el contexto de un gran evento que va a haber el próximo sábado. Pero bueno, queríamos tener aquí en Nómada Sin Tópico a Madame Kalalu, pero parece ser que con la lluvia se desanimó un poco y viene entonces su representante, que está aquí con nosotros en el estudio. Ella es Alba Marina, de albaconecta.com. ¿Qué tal, Alba? ¿Qué tal, Muna? ¿Cómo están todos? Pues bien, aquí contentos de tenerte en el estudio nuevamente, porque ya habías estado aquí en Contrabanda con nosotros. Y bueno, ¿puedo decir un poco unas palabras sobre ti? Sí. Sí. Bueno, albaconecta.com es un proyecto que incluye el trabajo de Madame Kalalu. Madame Kalalu es una especie de DJ performática. Básicamente lo que ella hace es poner música, lo performatiza, se disfraza y hace un espectáculo que incluye baile, poesía y que lo documenta con reflexiones acerca del baile e incluso con poesía que vengo escribiendo desde hace algún tiempo. Y que bueno, es un material que en su conjunto hace parte de la página de albaconecta.com, a través de la cual pues lo que estoy haciendo es difundiendo eventos salseros, básicamente de música en vivo, y apoyando toda esta difusión con el trabajo de investigación que vengo haciendo sobre la salsa brava en Barcelona. Entonces básicamente es un espacio en el cual se difunde la salsa brava en Barcelona a nivel de investigación, a nivel de eventos y a nivel de esta propuesta artística que tiene Madame Kalalu y con la cual se siente plácida de haber sido invitada a la fiesta de esta radio el próximo sábado 12 de noviembre en Cambías, en el barrio de Sants. Muy bien, Alba, yo te preguntaba si podía decir un poco acerca de ti, porque bueno, Alba Marina es socióloga, está haciendo su doctorado en antropología en la Universidad de Barcelona y justamente su tema de estudio, si tú me dices si me equivoco, son los espacios para la salsa brava aquí en la ciudad de Barcelona. Entonces tienes como muchos frentes, digamos, abiertos para la investigación, la difusión, la promoción de la salsa brava. Y bueno, cuéntanos un poco, tú tienes una agenda además donde en esta misma página, ¿no?, donde invitas a los eventos que hay al respecto. Cuéntanos un poquito. Sí, bien. Bueno, básicamente ya lo hemos un poco mencionado en la radio y además está sustentado en la página. La mayoría de estos eventos que hacen parte de esta escena salsera en Barcelona pues se realizan en espacios apropiados para la salsa brava. En tanto no es, digamos, la salsa más rentable en estos momentos. Además, además de la apropiación de estos espacios, lo que ocurre también es que existen otros espacios que no son eminentemente salseros que ceden un día a la semana para que se vayan haciendo este tipo de eventos. El tema es que es una escena muy vulnerable y como necesita gente que la siga y que esté constantemente pendiente de, digamos, de dónde es la movida. Y yo creo que en eso está sustentada y está enfocada la agenda, en darle visibilidad a una escena en Barcelona, una escena salsera en Barcelona que no la tiene. Muy bien. Alba, y bueno, un poco trayendo a cuenta, y ahora lo vamos a ampliar más, que este sábado 12 de noviembre, el próximo sábado, tendremos la cafeta de Nómada Sin Tópico para apoyar al programa y para apoyar la radio Contrabanda. Vamos a tener como invitada especialísima la DJ Madame Kalalu. Vamos a contar después un poco de todo el programa, pero ¿nos quieres comentar algo de lo que sucederá el sábado? ¿O sabes más o menos por dónde va a ir? ¿Qué tiene planeado Madame Kalalu? ¿O todo va a ser así como una sorpresa? Bueno, básicamente va a ser una sorpresa. Lo único que puedo, digamos, adelantarles es que la noche va a estar plena de salsa brava, pero también de otras músicas que la Madame hace llamar como diabólicas. Así que yo los invito, sobre todo a que curioseen sobre lo que ella hace llamar el diabolismo, si se puede llamar de este modo musical. Y bueno, básicamente eso, un espectáculo que, como había mencionado anteriormente, pues eso, está acompañado no solamente de la música, además que en esto me gustaría hacer un inciso porque más que una DJ, Madame Kalalu lo que hace es poner música y llevar un poco a la gente, seguir un poco cuál es la inquietud de la gente en ese momento y hacerla que viaje de alguna manera con la música. Entonces es documentar esa cafeta con música eminentemente bailable y música que además estará condimentada de unas pequeñísimas clases de baile para que el que todavía no se atreve pues pueda atreverse y pueda también conocer del trabajo de Madame Kalalu ya en materia más literaria, poética y reflexiva. Así que tiene como todas esas dimensiones, digamos, ¿no? Como de la poesía, esa parte lírica, esa parte totalmente corporal. O sea, un poco la invitación es, digamos, a dejarse poseer. Totalmente, totalmente. Esa es la intención. Y bueno, no sé si sea el momento para comentarlo. Bueno, decir que Madame Kalalu surge como una estrategia metodológica para llevar a cabo la investigación que estoy haciendo. Prácticamente ha sido la elaboración de un personaje a través del cual lo que estoy intentando hacer es hablar de mi experiencia salsera a través de un personaje, porque una de las cosas que estamos observando, que he venido observando, es que hay una especie de desdoblamiento ritual de las personas que hacen parte de esta escena, quienes consciente e inconscientemente se hacen de un personaje con el cual entran a escena, bien sea como DJs, como promotores, como público, como espectadores. Entonces, Madame Kalalu es parte de esos personajes que hacen posible que exista esa escena. Para ti fue una manera, digamos, como de asumir también ese desdoblamiento, como una persona que está observando la salsa brava, pero que también forma parte de ella activamente. Exactamente, y sobre todo de crear distanciamiento frente a una investigación que es plenamente implicada y que, bueno, eso puede tener muchas ventajas, pero también muchas desventajas a la hora de escribir, ¿no?, sobre ella. Entonces es precisamente crear un personaje y analizar, observar y ver lo que hace ese personaje cuando entra en escena, que son cosas bastante distintas a lo que es mi vida cotidiana como investigadora, como inmigrante, etcétera. Muy bien, Alba, pues podrías darnos nuevamente toda esta información. Está en tu página, que además está recién estrenada, ¿no? Nos cuentas, nos la puedes dar otra vez para los escuchas que la tengan en mente, que la puedan consultar. Sí, la página es albaconecta.com. Además, las personas que quieran recibir el boletín informativo que realizo de manera mensual con toda la información sobre los eventos y el resto de las novedades que hay en la página, pueden escribir al correo info@albaconecta.com o albaconecta@gmail.com. Si se dan de alta a través de ese correo, pues recibirán la información. Y también pueden hacerse fans de Alba Conecta a través de Facebook y de esa manera estarán actualizados de manera mucho más inmediata. Perfecto. Alba, ¿quieres comentarnos alguna otra cosita más sobre lo que viene el sábado o sobre lo que nos has contado? No, sencillamente añadir también que hay un apartado de la página que es llamado de creación, a través del cual pues se difunden poesías que vengo escribiendo también desde hace un tiempo. No son poesías salseras, pero creo que tienen la inspiración está allí, tiene ese como esa especie de caldo de cultivo. Y por otro lado, pues nada, animarlos a todos a que vayan el sábado a Cambías, porque bueno, va a ser una programación bastante amplia, va a haber una cena. Va a haber un grupo de rock que también va a actuar antes de Madame Calalú. El espectáculo de Madame Calalú está pensado a eso de las 11:30 de la noche, pero creo que vale la pena que desde temprano se vayan a Cambia, se vayan al barrio de Sanz a disfrutar de esta noche de cafeta en Cambia. Muy bien, estamos escuchando ahorita. ¿Qué estamos escuchando, Gen? Han puesto los compañeros aquí un poquito de salsa, ¿cierto? Estamos escuchando a Frankie Ruiz y Oscar de León en un festival de la salsa en Nueva York, en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, pues entonces, así, ¿te parece bien esta canción para despedir este bloque? Sí, esto puede ser un muy buen abreboca para el próximo sábado. Muy bien, pues Alba Marina, muchísimas gracias, qué gusto tenerte aquí en Nómada Sin Tópico, hablando a nombre tuyo, a nombre de la DJ Madame Calalú, que tendremos el honor de contar con ella para nuestra cafeta el próximo sábado 12 de noviembre. Muchas gracias por estar aquí en Nómada Sin Tópico, Alba. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Después de estos movimientos salseros aquí, Salsa Brava en Barcelona con Madame Calalú, el 12 de noviembre en Can Vies para la cafeta de Nómada Sin Tópico, vamos con la sección Zapatear por el Mundo, que en esta ocasión sí que zapateamos, y zapateamos hasta México, incluso con la entrevista con Luis Fernando Lara, que nació el 20 de marzo de 1943 en la Ciudad de México, es licenciado en Lengua y Literatura Española 1968 por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y doctor en Lingüística y Literatura Hispánicas por el Colegio de México. Realizó estudios especializados en Lingüística General, Semántica y Lingüística Románica en la Universidad de Kiel y en la Universidad de Heidelberg en la República Federal de Alemania, y es profesor investigador a tiempo completo en el Colmex, que es el Colegio de México. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Luis Fernando Lara en el marco de una conferencia que dio aquí en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y que nos platicó un poco sobre cómo van las cosas con las lenguas indígenas ahí en México y sobre la importancia de los diccionarios nacionales, y echando ahí un poco la espalda a los diccionarios de la Real Academia, que siempre intentan imponer normas y formas de vocablos y de palabras que en América, en muchas partes de América Latina, no se utilizan. Vamos a escuchar esta breve entrevista con Luis Fernando Lara, un lexicógrafo del Colmex México. ¿Cuál es el estado de las lenguas indígenas mexicanas? Es muy variado, depende mucho de las comunidades, digamos. Hay lenguas que tienen muchísimos hablantes, como es el caso del náhuatl o el maya, o alguna de las lenguas zapotecas que tienen muchos hablantes, y hay lenguas muy pequeñas, como es el caso del lacandón, que tiene unos 5.000 hablantes. Entonces, claro, uno puede trabajar en un diccionario monolingüe, primero cuando hay interés por parte de ellos, porque algo que yo he combatido mucho en México es el paternalismo, y que es lo que han hecho siempre con los indios mexicanos. Se piensa por ellos, se les considera como menores de edad, y yo me he opuesto, de tal manera que yo no hago nada si ellos no lo quieren. Cuando ellos lo quieren, entonces sí es muy interesante, porque tiene uno que tomar en consideración, por ejemplo, el sistema de escritura que usan, los diferentes dialectos de las lenguas, y después irlos introduciendo lentamente a una descripción del significado de su propia lengua, lo que abre un campo fascinante de estudio. Entonces, por eso digo, es difícil. Primero, por esa necesidad de que parta de ellos, y segundo, por la dificultad del tema mismo. Y volviendo al español, a inicios de este año, el Colegio de México, Colmex, lanzó el Diccionario de Español de México. ¿Cuál es el valor de este diccionario? ¿Por qué necesitamos los diccionarios nacionales? Bueno, porque yo sostengo que el español es una lengua multicéntrica, y además multipolar. No se puede seguir pensando en la existencia de un español metropolitano frente a una serie de españoles periféricos. Para cada una de nuestras naciones, sobre todo en Hispanoamérica, el español es constituyente. Es decir, primero se comenzó a hablar español y después se constituyeron los estados. De tal manera que al constituirse los estados, el español se fue adaptando. Y no podemos negarlo. Si uno revisa las definiciones de muchas palabras en nuestro diccionario y las compara con las definiciones en los diccionarios españoles, hay muchas diferencias, porque claro, la lengua arraiga en cada estado nacional. Por eso es por lo que creo que es muy importante tener diccionarios nacionales, y no solo uno rodeado por muchos pequeños diccionarios de regionalismos. ¿Y cómo se presenta el lenguaje mexicano o de los mexicanos en este diccionario del español de México? ¿Qué le hace diferente de otros diccionarios de la academia? Lo hacen diferente muchas cosas. Primero, claro, la incorporación de muchas palabras utilizadas en México que no se conocen en España, que claro, se utilizan en otros países, pero que no se conocen en España. Luego, diferentes significados de las mismas palabras. Después, nuestra actitud, por ejemplo, hacia el anglicismo, que registramos el anglicismo tal como existe en México. No nos ponemos a ponerle restricciones. Luego, porque tenemos muchísimo interés en el lenguaje técnico y científico, sobre todo el más moderno, que hay que incorporar rápidamente al diccionario. Después, por la enorme riqueza del español coloquial mexicano. También en la calidad de la definición. La definición de los diccionarios académicos es muy pobre y muchas veces es un falso sinónimo. En nuestro caso es un diccionario muy enriquecido. También porque tiene muchos ejemplos del uso real del español, lo cual hace que nuestro diccionario sea muy diferente. ¿Y qué método utilizó para recoger todos estos vocablos coloquiales, regionales? Hicimos, al comenzar, un gran corpus del español mexicano contemporáneo a base de 2 millones de apariciones de palabras. Le hicimos un programa cuantitativo y eso nos indicó primero cuál es lo que podríamos llamar el núcleo del español mexicano, y luego nos abrió las pistas a todo el español menos usual, pero que también utilizamos, lo cual nos permite decir lo siguiente: todo lo que esté en nuestro diccionario garantizamos que se use. Ahora, hay muchas cosas que no están en el diccionario. Y que se usan también. Que se usan también. Pero en fin, esa es la vida de los diccionarios. Tienen que ir, van a la retaguardia de la lengua, ¿no? ¿Qué significa órale? Bueno, órale es un exhortativo que utilizamos siempre que es necesario exhortar o impulsar a alguien, ¿no? Órale camina, órale estudia, órale vamos, etcétera. Y tiene un origen interesante. No es una combinación de ora con le, con el pronombre, sino que su origen es una interjección exhortativa náhuatl, que era ashkalli. Esta L larga del náhuatl, que también hay en catalán, pues claro, en español no existe, de modo que se convirtió en ashkalli. Y de allí pasó a órale. Hoy ya casi nadie en México dice ashkale. Nos quedamos con órale. Y la última pregunta, ¿qué sigue después del diccionario de español en México? Bueno, ¿qué sigue? Ampliar mucho el diccionario. El diccionario se está ya institucionalizando y por lo tanto será un trabajo permanente que vaya creciendo cada vez más. Después, ya estamos comenzando un corpus para el español mexicano del siglo XIX. Lo mismo estamos haciendo un corpus para lo que yo llamo tradiciones verbales populares, que son muy ricas. Y también, claro, en la medida en que nos lo pidan, preparamos lexicógrafos indios para sus propios diccionarios. Porque hasta ahora no existe ningún diccionario de lengua indígena al español. Eso sí, hay muchos. Diccionarios bilingües hay muchos, en general muy malos. Claro. Realmente los únicos diccionarios que valen la pena son los que hicieron los misioneros entre los siglos XVI y XVII. Después, diccionarios modernos, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, son pésimos, ¿no? No vale la pena pensar en ellos. ¿Y un buen diccionario bilingüe cómo sería para usted? Un buen diccionario bilingüe tendría que partir de un contraste semántico entre los significados de las dos lenguas que permitiera reconocer sus diferencias. Hacer un corpus en las dos lenguas que fuera comparable, de manera que ofreciera la misma calidad de datos para las dos lenguas. Estuvimos escuchando una parte de la entrevista a Luis Fernando Lara, lexicógrafo mexicano, que nos habló de la importancia de los diccionarios nacionales y explicándonos un poco de los vocablos mexicanos, como por ejemplo el órale. Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico con las noticias para la acción social, y de fondo escuchamos Viaje en Burbuja, Andrés Arosmen y Arosban, un disco que tiene como 2 días prácticamente. Es un disco de Andrés que también estuvo aquí en el programa de Nómada Sin Tópico, un disco que salió el viernes, un parto, como dice él, y aquí te esperamos tener a Andrés invitado en el programa para que nos comente más sobre este disco y nada más, disfruten de las canciones. Es la sección de noticias de actualidad, reflexión y crítica desde la trinchera de las ondas libres. Les habla César Rojo y vamos con los titulares. Dues entitats de gestió de drets de la propietat intel·lectual han presentat una demanda civil contra Radio Pica. Palestina, miembro de la UNESCO. Nuevos tiempos en Euskal Herria. La contrarrevolución en las primaveras árabes. Breve entrevista a la escritora Nazanin Amiriam. Reseña de la cumbre de las personas celebrada en Madrid en contra de la cumbre del G20. Noticias. Dues entitats de gestió de drets de la propietat intel·lectual han presentat una demanda civil contra Radio Pica. Amb informació de Setmanari Directe, dues entitats de gestió de drets de la propietat intel·lectual han presentat una demanda civil contra l'impulsor de Radio Pica, Salvador Picarol, per intentar cobrar els drets a l'autor d'aquesta emissora lliure i no comercial. Les entitats demandants són l'Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals i Artistes, Intèrprets o Executants, Societat de Gestió d'Espanya. La denúncia ha estat tramitada pel jutjat mercantil número 10 de Barcelona, que ha citat a declarar Picarol a la Ciutat de Justícia el proper 15 de desembre. L'advocat, que representarà Picarol, Josep Jové, assegura que les entitats de gestió pressuposen que totes les ràdios emeten material dels seus socis amb finalitats d'explotació comercial i ara, sense el cànon, necessiten recaptar molts diners i de manera ràpida. Jobert va ser el responsable de portar el cas del cànon digital a tribunals de la Unió Europea, que pretenia fer que els usuaris paguessin una taxa per les còpies amagatzemades en diferents suports digitals. Finalment, la Unió Europea va dictaminar que aquesta taxa era abusiva i indiscriminada l'octubre del 2010. Segons Jové, amb aquesta demanda, l'Associació de Gestió i Societat de Gestió d'Espanya pretén avaluar quants diners poden reclamar amb caràcter retroactiu a Radio Pica, que emet des de l'any 1981 a la FM i més recentment també a través d'internet. Aquesta demanda civil és un nou cop contra Pica, que només aquest any ja ha rebut dues denúncies més, una per interferir la cadena SER, per la qual el Ministeri d'Indústria li demana 60.000 euros, i una altra per injúries i interposada per l'emissora privada comercial AMB2FM. Ràdio Pica pateix les interferències d'AM2FM des de setembre de 2010, cosa que dificulta que les seves oients i els seus oients puguin sintonitzar el 96.6 en algunes zones de Barcelona, que comparteix amb una altra emissora lliure històrica, Ràdio Bronca. Palestina, miembro de la UNESCO. Palestina, miembro de la UNESCO. La Conferencia General de la UNESCO, Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aprobó la admisión de Palestina como miembro 195 de pleno derecho el pasado lunes en su sede en París. Estados Unidos e Israel ya se han pronunciado en contra de este hecho. Estados Unidos, uno de los mayores donantes, amenaza con retirar sus aportaciones económicas. Por su parte, Israel devaluará su cooperación con la organización. El hecho que Palestina sea miembro de la UNESCO se traduce en su posibilidad de ingresar automáticamente en otras agencias del sistema de Naciones Unidas, como la de propiedad intelectual, la de comercio e intercambio entre países y la de desarrollo industrial. Otra ventaja que adquiere con esta membresía es la de registrar algunos sitios como patrimonio de la humanidad o denunciar bajo el derecho internacional la destrucción de lugares y transferencia ilegal de objetos arqueológicos. Es una pequeña victoria para la liberación e independencia de Palestina, que en el mes pasado, por medio del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, presentó la solicitud ante la ONU para el reconocimiento de Palestina como un Estado pleno de derecho, la cual está bloqueada desde hace semanas en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tras 63 años de sufrimiento, esperemos que consiga su independencia. Para más información, visitar www.opeman.org, Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán de la Universidad Autónoma de Madrid. Nous temps a Euskal Herria. El passat 20 d'octubre, ETA va emetre un comunicat històric on anunciava el cessament definitiu de la lluita armada, després de 53 anys d'activitat bèl·lica. Quatre dies més tard, es materialitzava la implicació de la comunitat internacional a la conferència del Palau d'Aieti a Donosti. Aquesta conferència promou un diàleg per a la resolució del conflicte i ofereix monitorització internacional al mateix, sobre un nou escenari per a la pau a Euskal Herria. Després d'anys preparant el terreny, s'han produït les condicions idònies per a començar un procés de pau més que desitjat per la ciutadania basca. A partir d'ara, el conflicte basc es trasllada únicament a l'àmbit polític i social, on es tindran que dur a terme negociacions i apropament de posicions per part dels agents del conflicte. La tolerància i la ferma voluntat de resolució han de guiar aquest procés. Segons el diari basc Gara, és de vital importància el reconeixement de totes les víctimes, tant les d'ETA com les de l'Estat. També és bàsic ressaltar les dinàmiques de reparació i reconciliació que s'estan produint, com les trobades de presos d'ETA amb víctimes. Cal enfocar, doncs, no només a les xifres de morts i detinguts, sinó també els actes de perdó i tolerància necessaris per a que floreixi una pau justa i verdadera a Euskal Herria. Més informació a la web del diari basc Gara, www.gara.net. La contrarrevolución en las primaveras árabes. Breve entrevista a la escritora Nazanin Amirian. Investigadora en ciencias políticas, traductora y periodista iraní Nazanin Amirian, radicada en Barcelona, nos comparte su análisis sobre los recientes movimientos sociales en los países árabes. Desde su punto de vista, las llamadas primaveras árabes han fracasado, ya que el poder ha caído en manos de los islamistas, es decir, de grupos políticos conservadores. La revolución en las primaveras árabes. O sea, las primeras árabes ya han fracasado con la llegada de los islamistas en Túnez, con la toma del poder de los islamistas y militares en Egipto, con la rebelión libia que se ha ahogado en la sangre y la OTAN ha entregado el poder a una jauría de integristas de Al-Qaeda, porque son de Al-Qaeda además los que están tomando el poder en Libia. Pues con esto ya las revoluciones árabes han fracasado. O sea, tienen que volver a aprender de este fracaso, pero ya sí, porque ha habido un frente de contrarrevolución desde fuera, que han sido el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, que son Arabia Saudí, Qatar y toda esta gente, que han participado militarmente en la guerra de Libia. Está Turquía, que a pesar de que presenta el modelo turco del liberalismo, es miembro de la OTAN, ha participado en los bombardeos, ¿no? Y va a participar ahora en ataque a Siria, al pueblo sirio, no al gobierno sirio. Y luego, desde el punto de vista interno, claro, el problema es que las fuerzas progresistas de estos países están muy divididos, porque durante décadas han sido perseguidos, han estado ausentes, han estado en el exilio, en la cárcel. Entonces, las únicas fuerzas que tienen capacidad de ganar estas elecciones que están montando son las fuerzas reaccionarias y los conservadores de siempre, que además tienen una financiación detrás de la Unión Europea para que se les garantice el suministro de gas, el suministro de... En el caso de Egipto, van a hinchar a los islamistas y a los militares para que el nuevo gobierno egipcio garantice que el tratado de Camp David con Israel se va a mantener en pie a perjuicio de los palestinos, ¿no? O sea, sí, yo creo que nunca hubo una primavera árabe, nunca. Hubo rebeliones árabes, un despertar, pero nunca llegaron a una revolución que significa el cambio estructural y progresista de un sistema político y económico. Se va a mantener el capitalismo en estos países porque aunque sean islamistas en el poder, o sea, los grupos islamistas son de derecha económica y política. La única economía que saben es la economía de mercado, oferta y tal. O sea, no hay otro. Y va a haber las conquistas de las mujeres. Yo creo que hay requiem por los derechos de la mujer en todos esos países con el avance de la contrarrevolución. Son las primeras principales perjudicadas. Esta es la reseña de la cumbre de las personas celebrada en Madrid en contra de la cumbre del el G20. De los ciudadanos, nuestra cumbre no nos representa. Así responde la cumbre de las personas en Puerta del Sol al G20. El movimiento 15M se hizo nuevamente del corazón de Madrid para abrir un foro de reflexión y discusión pública, pero esta vez con dedicatoria especial a la cumbre capitalista del G20, a la que criticó de ignorar las voces de los ciudadanos. El nombre que el Grupo de Trabajo de Economía del 15M madrileño eligió para el evento era en sí mismo una declaración de principios. La cumbre de las personas enfatiza dos de los reclamos más repetidos en las manifestaciones del movimiento en todo el país. El G20 no nos representa y no somos personas contra el sistema. Es el sistema el que está en contra de las personas. Puerta del Sol, epicentro del movimiento indignado. El público escucha, agita las manos. Silencio. El que habla es el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Vallejo. Micrófono en mano desde la mesa improvisada, resuena en el altavoz la frase que recogerían los periódicos del día después. No ha habido un movimiento social más importante en España desde la resistencia contra el fascismo. Esto os honra y espero que os anime a seguir. Pero no todos fueron elogios. El exfiscal anticorrupción Jiménez Vallejo expuso en su ponencia el grave daño que hacen los paraísos fiscales, a los que denunció en palabras textuales: son espacios radicalmente enemigos de cualquier solución justa, igualitaria y libre de las sociedades democráticas. El jurista también alertó sobre las acciones de los políticos conservadores que podrían emprender si ganasen las próximas elecciones en España. En este sentido, recordó que la bancada de los populares en la Eurocámara habrían votado en el 2010 en contra de suprimir los paraísos fiscales y en contra de introducir impuestos sobre las transacciones financieras. En otro tenor, explicó que la actual crisis tiene como consecuencia el sacrificio de los deberes que el Estado tiene con los ciudadanos. Jiménez Vallejo recalcó que esta exclusión de los derechos económicos, políticos y sociales plasman de manera directa el capitalismo de rapiña que se ha impuesto en nuestra sociedad y a la que los gobernantes rinden pleitesía. En la cumbre de las personas también se habló sobre la deuda, tema que esta semana causó revuelo con la tentativa del gobierno de Papandreou de consultar al pueblo griego sobre el rescate bancario a base de aumentar la deuda que terminarían pagando los griegos con ajustes restrictivos en el presupuesto social. Sobre el tema de la deuda en España, según informa el diario Público, el Grupo de Trabajo de Economía del 15M ha elaborado un documento donde propone combatir el fraude fiscal a través de la aplicación de medidas sólidas en la Agencia Tributaria y el Código Penal para castigar este tipo de delitos. El exfiscal calificó de apropiadas estas propuestas y animó a sus promotores a presentarlas a los partidos, organismos y jueces para así lograr un sistema tributario más justo, declaró Jiménez Vallejo. En contraste, mientras la cumbre de las personas en Sol ahondaba en el coste social de la crisis del capitalismo, la corrupción del sistema financiero a través de los paraísos fiscales y la inmoralidad de la deuda española, en las vísperas de la otra cumbre, la del G20, altos mandatarios europeos criticaron con dureza el referéndum griego, tentativa que terminó por pinchar apenas iniciados los trabajos de la cumbre. Luego de aquel encontronazo con los financiadores del rescate financiero en Grecia, el ministro Papandreou aprovechó para lanzar un último dardo. El G20 debe saber que las personas van antes que los mercados, dijo. Por su parte, de vuelta a la campana de sol, el movimiento indignado continuó en campaña para informar a los ciudadanos de los motivos de la deuda española y los recortes sociales, los medios para combatir el fraude y los paraísos fiscales. Otra de sus preocupaciones es sobre la campaña electoral y la restricción del uso de los espacios públicos, medidas que algunos indignados creen que usarán para atacar las asambleas populares e impedirán actos específicos como la cumbre de las personas. Entre otros ciudadanos que se han declarado en huelga de hambre, el valenciano Juan Sánchez afirma que se mantendrá en sol hasta el 20 de noviembre, pese a que podría contrariar las normas de los espacios públicos durante las campañas electorales. Aún así, el indignado de Valencia hizo un llamado a la resistencia y a la rebelión cívica y defendió que contra el ataque constante a la ciudadanía es necesario ocupar las calles para manifestar la indignación. Si sé que allí no estás, solo puedo mirarte como una estrella fugaz. Solo puedo mirarte como una estrella fugaz. Al mirarme, lo que no puedo explicar, y que sepas al mirarme, lo que no sale al hablar. Voy a encontrarte si camino el tiempo atrás, cuando a la noche alcanzo el sol te va a despertar, cuando a la noche alcanzo el sol te empieza a alumbrar. más. Le dijo el niño a la mamá. Le dijo el niño, me dejas tirado y cagado en la cama. Ya no me quieres, ya no me amas. Le dijo el niño a la mamá. Le dijo el niño, me dejas tirado y meado en la cama. Ya no me quieres, ya no me amas. Le dijo el niño a la mamá. Ya no me quieres, ya no me amas. Me dejas tirado y cagado en la cama. Le dijo el niño, me dejas tirado y cagado en la cama. No es que no te quiera, no es que no te ame, pasa que de tu lengua que yo ya me olvidé. Ya no me quieres, ya no me amas. Le dijo el niño a la mamá. Ya no me quieres, ya no me amas. Me deja tirado y meado en la cama. Le dijo el niño. Me deja tirado y meado en la cama. Ya no me quieres, ya no me amas. Le dijo el niño a la mamá. Ya no me quieres, ya no me amas. Le dijo el niño a la mamá. Ya no me quieres, ya no me amas. Me deja tirado y cagado en la cama. Ya no me quieres, ya no me amas. Me deja tirado y cagado en la cama. Es que no te quiera, no es que no te ame, pasa que de tu lengua que yo ya me olvidé. Volvemos aquí en el estudio Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM y vamos directamente a México, allá en Veracruz, donde Zapateando nos tienen preparados algunas informaciones sobre los presos políticos en huelga de hambre. Adelante, Javier. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues un saludo a Contrabanda, un saludo a Nómada, un saludo a la Qué Huelga que están transmitiendo. El día de hoy pues estamos enlazando en el marco de una jornada global por la libertad de los presos políticos que están en huelga de hambre en Chiapas. Esta jornada se va a realizar mañana en varias partes de México y pues del mundo. Se está presionando al gobierno mexicano para que deje en libertad a varios indígenas que están injustamente sentenciados en penales en Chiapas. Estas personas están en huelga de hambre desde el día 29 de septiembre. Son presos pertenecientes a organizaciones que llevan mucho tiempo luchando por la libertad. Entre ellas está La Voz de la Mate, Solidarios de La Voz de la Mate y Voces Inocentes. Entonces ellos están en huelga de hambre y en ayuno, y sus familiares están en un plantón en San Cristóbal de las Casas. Iniciaron una huelga de hambre para exigir su libertad inmediata e incondicional, y algunos están en ayuno de más de 12 horas diarias. Bueno, pues como ven, se iniciaron el 29 de septiembre, el día de hoy están cumpliendo un mes y 8 días en huelga de hambre, y ante esto la respuesta del gobierno de Chiapas y del gobierno federal ha sido pues amedrentarlos, tratar de hostigarlos, negarles que puedan entrar médicos a revisar su situación, la salud que tienen, e incluso alguno de ellos, el profesor Alberto Patrichtán, lo trasladaron a un penal a otro estado de la República Mexicana, que es Sinaloa, que se encuentra prácticamente al otro extremo de la geografía del país. Entonces hay un endurecimiento por parte del gobierno del estado de Chiapas, y ante esta situación a estas organizaciones solidarias, compañeros de la otra campaña en Chiapas, se está sumando una campaña, una jornada con varias organizaciones de México y de otros países que tratan de visibilizar este caso y de exigir esa liberación. Sí, ya es la primera vez que la Voz de la Mate y esas organizaciones llevan a cabo huelgas de hambre. En las veces anteriores han logrado que salgan varios de los presos, pero bueno, en Chiapas hay muchísima gente que está injustamente presa, entre ellas Patistán, que es todo un ejemplo muy grande de la resistencia. Y el llamado es entonces pues a realizar acciones deslocadas en todo el mundo, desde pues los modos y las formas que se tengan, para exigir al gobierno de Chiapas, al gobierno de México, pues la libertad total de estos presos. Ellos son pues Juan Díaz López, Alfredo López Jiménez, Alejandro Díaz Santís, José Díaz López, Pedro López Jiménez, Rosario Díaz Méndez, que están recluidos en el Cerezo 5, San Cristóbal de las Casas, y también están Rosa López Díaz y Alberto Patistán y Andrés Núñez Hernández. Vamos a escuchar un audio justamente de uno de los medios libres que desde Chiapas están llevando a cabo toda la cobertura de información. Vamos a escuchar un audio de Radio Pozol. Es una entrevista desde el plantón en San Cristóbal de las Casas. Puerto y algún que otro animal. Comenzar La Voz de la Mate, los solidarios de La Voz de la Mate, Voces Inocentes, que hoy llevamos 36 días en huelga de hambre, que hemos emprendido desde el mes pasado. Pues nosotros queremos decirles que nuestras debilidades se van deteriorando cada día más, con muchas debilidades, dolores de cabeza, nublaciones de vistas, mareos, y algunos compañeros ya sufren pérdida de memoria de vez en cuando. Entonces, en este momento, durante los 36 días en huelga de hambre que ya llevamos, pues ahora sí que las autoridades no nos han escuchado nuestras demandas, nuestras exigencias. En estos momentos no hemos tenido ningún resultado de nuestras libertades que nosotros estamos exigiendo, y tanto todo el pueblo que nos están apoyando en este momento. Entonces, una vez más, exigimos al gobierno Juan Salinas Guerrero a que intervenga inmediatamente de nuestras libertades que nos corresponde, porque nosotros en esta forma de nuestro acto demostraremos y demostramos nuestras inocencias, porque nosotros estamos presos injustamente y sin cometer dos delitos que nos imputaron. Es por eso, compañeros y compañeras, los que escuchan y los que escuchan esta sintonía en otros medios, entonces, y nosotros, a pesar de que ya sentimos débiles, a pesar que nuestro cuerpo se va agotando, pero seguiremos adelante. Aún nosotros tenemos fuerzas todavía por dentro. Gracias a Dios y gracias a todos los compañeros y compañeras, los que se han sumado en sus oraciones en pedir fortaleza en este acto que hemos emprendido. Entonces, una vez más, y también hago un llamado al vicepresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a que intervenga de inmediato de la libertad del compañero Alberto Patistán Gómez, que hoy se encuentra aislado en el penal número 8, Guasave, Sinaloa. Entonces, en este momento, pedimos también a toda la sociedad, a las organizaciones independientes, estatal, nacional e internacional, a sumarse a esta causa, a exigir la justicia y la libertad de todos los presos políticos del país. Entonces, compañeros y compañeras, y también quiero retomar del compañero Enrique, que se encuentra en el penal número 14 La Mate, Juan Cuyaso Jiménez, que se encuentra recluido en el penal número 6 de Motocintla. De igual manera, exigimos la libertad conjuntamente de ellos y tanto de nosotros, y tanto la compañera también que está aquí en el Cerezo 5, en la femenil, exigimos las libertades conjuntamente en estos momentos. Entonces, exigimos una vez más al gobierno que atienda las peticiones del pueblo y de nosotros. No es justo que ignore las demandas, las exigencias que hace el pueblo. Entonces, como dice el Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado, como dice en su dilema, pues quiere trabajar con hechos, no con palabras. Pero esto nosotros no vemos ese hecho, vemos puras palabras. Entonces nosotros, con las palabras no basta, nosotros queremos hechos, que es la libertad que nos han robado. Entonces, también una vez más, les pido a todos ustedes, compañeros y compañeras, los que siempre se han solidarizado en esta acción, porque esta acción que hemos emprendido por la misma injusticia que nosotros vivimos y la que se vive en el país. Entonces, compañeros y compañeras, les invito una vez más a seguir luchando, a seguir combatiendo la injusticia, porque nosotros y nosotras triunfaremos, porque nosotros tenemos la verdad y solamente la verdad triunfará. Así que, compañeros y compañeras, tengan mucho ánimo, mucha fortaleza. También nosotros aquí estaremos orando mucho por todos ustedes, los que han caminado y los que caminamos en el camino de la verdad y la justicia que el Tatic Samuel nos ha enseñado. Entonces, compañeros y compañeras, los que escuchan en esta frecuencia, y muchísimas gracias a todos y por darme esta oportunidad, un día más de vida. A Dios, porque el primeramente es Dios que nos da la vida y la fortaleza. Entonces, compañeros y compañeras, no se sientan solos, nosotros también aquí estaremos luchando siempre por la injusticia que vivimos o la que se vive dentro de las cárceles y tanto afuera de la cárcel. Entonces, compañeros y compañeras, es el momento de unir nuestras voces y para seguir luchando. Y por otro lado, también quiero comentarles un poco el caso de nuestro compañero Alfredo López Jiménez, solidario de La Voz de la Mate, que en este lado pues algo es algo lamentable lo que les voy a contar, porque hace 8 días falleció su niño, que desde hace 4 años estaba muerto en vida porque tenía parálisis cerebral. Entonces hace 8 días perdió la vida. Perdió la vida ese niño por la misma causa de injusticia. Perdió la vida un inocente, porque es el fruto de las torturas que nosotros hemos sufrido o la que sufrimos cuando fuimos detenidos arbitrariamente. Entonces el compañero se ha decidido tomar una acción más, aparte de la huelga de hambre que nosotros estamos. El compañero Alfredo ha emprendido otro tipo de acción en memoria de su hijo, para que el bebé y el niño descansen en paz. Entonces el Alfredo, nosotros en la huelga de hambre tomamos nuestras aguas y miel, pero el compañero Alfredo emprendió una jornada de 7 a 4 de la tarde donde él no bebe agua ni miel durante 3 días, que el día de ayer emprendió y culminará para el día de mañana. Entonces esto es, compañeros y compañeras, una vez más les pedimos para que ustedes puedan solidarizarse en la causa de exigir la justicia y la verdad. Muchísimas gracias, compañeros, eso es todo, y muchísimas gracias a los que han escuchado y los que escuchan y los que escucharán este mensaje. Ya no me amas, le dijo el niño a la mamá. Le dijo el niño, me dejas tirado y cagado en la cama. Ya no me quieres, ya no me amas, le dijo el niño a la mamá. Le dijo el niño, me dejas tirado y meado en la cama. Ya no me quieres, ya no me amas, le dijo el niño a la mamá. Ya no me quieres, ya no me amas. Javier, adelante. Sí, pues estábamos escuchando un audio de los compañeros de Radio Pozol acerca de esta situación de los presos en huelga de hambre en Chiapas. Ahora Azalia nos va a platicar un poco sobre uno de los casos más emblemáticos, el profesor Alberto Patistán, a quien recientemente trasladaron fuera de Chiapas. Bueno, Patistán es un indígena tzotzil, lleva 11 años de reclusión, ha sido todo un emblema en la lucha por la libertad de los presos políticos. Por las actividades que él ha realizado han salido muchos de los presos, y pues desde luego el gobierno ha castigado nuevamente a Alberto Patistán Gómez. El 20 de octubre de este año fue sacado del Cerezo número 5 como a las 2:30 de la mañana por el director del penal, José Miguel Alarcón García. Fue trasladado contra su voluntad por agentes federales al Cerezo número 8 en Guasave, Sinaloa, al otro extremo del país. Y bueno, la dispersión es una de las formas de tortura que se les practica a los presos políticos en el estado de Chiapas. El profe se encuentra a más de 2.000 kilómetros de distancia de su lugar de origen, de sus familiares, amigos y compañeros de lucha. El penal de Guasave es de máxima seguridad y por lo tanto posee un régimen interno muy estricto y de carácter extremadamente punitivo, ya que los presos son aislados entre sí, pasando 23 horas diarias en el interior de la celda, teniendo derecho únicamente a una llamada telefónica de 10 minutos cada 15 días. El acceso a las visitas es restringido, donde previamente el profe ha tenido que nombrar a 10 personas que serán las únicas que los pueden visitar, y no más de 3 en la misma ocasión. Y bueno, deben realizar este trámite burocrático. Y bueno, en estas condiciones, pues, va a estar Alberto Patistán, pues, sufriendo aún más la reclusión. Él está enfermo de glaucoma. Su familia, pues, no ha podido viajar hasta allá para verlo. Y bueno, ya no me amas, le dijo el niño a la mamá. Ya no me quieres, ya no me amas, le dijo el niño a la mamá. Ya me quieres, ya no me amas. Me dejas tirado y meao en la cama. Le dijo el niño, me dejas tirado y meao en la cama. Ya no me quieres, ya no me amas. Le dijo el niño a la mamá. Ya no me quieres, ya no me amas. Le dijo el niño a la mamá. Ya no me quieres, ya no me amas. Me dejas tirado y cagao en la cama. Ya no me quieres, ya no me amas. Me dejas tirado y cagao en la cama. No es que no te quiera, no es que no te ame. Pasa que de tu lenguaje yo ya me olvidé. Cuando aprendí a nombrar y a decir. No es que no, no es que no. Pasa que de tu lenguaje yo ya me olvidé. Como olvidé el lenguaje de las plantas y demás animales. No es que no, no es que no. Pasa que de tu lenguaje yo ya me olvidé. Entonces empezamos con el compañero Alberto Patistán. Nació el 19 de abril de 1971 en el municipio del Bosque. Su lengua es tzotzil y su organización es La Voz de la Mate, adherente a la otra campaña. Ocupación, profesión bilingüe, y su número de expediente es el 126-2000. Alberto Patistán fue detenido en junio del año 2000 por elementos de la AFI. En el momento de la detención, la policía no se identificó ni le mostró su orden de aprehensión. En Tuxtla, el Ministerio Público le tomó su declaración, le obligaron a firmar, aunque no estuvo de acuerdo, no tuvo acceso a un abogado defensor ni un traductor. Está acusado de 8 homicidios y sentenciado a 60 años de prisión. Se apeló y fue confirmada la sentencia. Fue torturado psicológicamente y obligado a firmar una declaración con la cual no estaba él de acuerdo. El profesor Patistán padece una glaucoma, el cual se desarrolló dentro de la cárcel. No está recibiendo atención médica al respecto y eso le pone en riesgo al quedarse ciego, mismo riesgo que ha sido denunciado públicamente en varias ocasiones. Actualmente se encuentra en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. A continuación le damos la voz al compañero del Bosque. Soy compañero de familiares de los presos que están en Chiapas, La Voz de la Mate. Aquí es su carta al compañero Alberto Patistán. Mi nombre es Alberto Patistán Gómez. Mi atención fue el día 19 de junio de 2000 a manos de la Agencia Federal de Investigación, sin que esto presentara ningún orden de aprehensión en mi motivo. Y la causa de todo que fue la consecuencia de una bronca política que tuvimos en la presidencia municipal priista, el nombre de Manuel Ruiz Gómez. Estas peleas que tuve con él fue por el reclamo de los derechos de los pueblos, que este presidente solo trató de humillar a la gente y al pueblo del Bosque. Por lo otro lado, lo sencillo, porque ya era el presidente de la organización del Triple S, Sociedad de Solidaridad Social, y como estos familiares de políticos llegó a culminar de un acuerdo de destituir al Edil, pero que por desgracia, a la víspera de la situación, el Edil, pero que suscitó de una emboscada en el tramo de carretero en Las Limas, en el Bosque, en donde fallecieron 8 elementos de la seguridad pública. 7 días después, esta bronca me impiden que con mis instrucciones del presidente, ya que su hijo menor estaba con el chofer de esta camioneta, envasada de que donde también él salió gravemente herido, pero con el fin de que matarme, en puesto que su papá estuvo que culparme a mí en todo el proceso que tuve. Nunca tuvieron en cuenta mis testigos, pruebas de que declaraciones en mi favor o en mi expediente está lleno de anomalías. Al fin fui sentenciado a 60 años de sentencia y que sin recursos de apelaciones. El amparo actualmente está en mis manos. En la Comisión de Intervención de los Derechos Humanos y espero que los resultados. Esas son la carta del compañero Patistán, se encuentra recluido en el Cerezo 5. La voz que lo que estamos platicando también, él siente lo que fue acusado a esos tiempos. Gracias, compañero. Sí, pues bueno, esto es este audio de los compañeros de Comanil, les va acerca de los presos que están ahorita en huelga de hambre, a él que lo trasladaron a Sinaloa, los demás están en distintos penales de Chiapas. Y pues por este apoyo a estos presos, pues esperamos que haya una fuerte movilización. Y en un rato más va a haber una de estas dinámicas que le dices. Con esto nos despedimos y nos encontramos dentro de 15 días. Un abrazo a toda la gente posible en Nómada Sintrópico y a Contrabanda y a la gente allá en Barcelona. Muchas gracias, Javier y Azalia. Muchas gracias a Zapateando por esta información de lo que está pasando ahí en Chiapas sobre los presos políticos. Vamos a una breve, breve pausa musical y vamos directamente también a México, allá en Veracruz, donde Javier Romero se va a conectar con nosotros para saludarlos y decirnos unas palabras de ahí desde México. Vamos con una breve pausa musical, Elena. Fogón a leña, horno de pan, pozo de agua, su chacra y su quintal. Huerto y algún que otro animal. Clararí, clarará, clararí, clarará, y la irá, irá, clararí, clarará, clararí, clarará, y la irá, irá. El jornalero va de sombrero y de a caballo a trabajar, mientras sus hijos hacen kilómetros para estudiar. Escuela rural, después quizás podrán llegar al pueblo a estudiar sin trabajar. Clararí. Vemos aquí en Nómada Sintópico y vamos directamente a México. Javier Romero desde México. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la banda de Contrabanda, esta radio libre que están allá, pues los compañeros en España. Saludos desde Radio Teocelo, la primera radio comunitaria de México. Pues nosotros les mandamos muchos saludos, un abrazo fuerte a toda la gente que sintoniza esta emisora, y les queremos dedicar esta canción que están escuchando, que se titula Vándalo, y es un grupo justamente español que se llama Escape, que a nosotros nos, bueno, particularmente a mí me gusta mucho, y se la queremos dedicar también, muy a propósito de esta noticia que nos tiene consternados a muchos, no, quizás no a muchos, pero sí a varios mexicanos, del asesinato de nuestro compañero Carlos Sinuel Cuevas, quien fue asesinado el pasado miércoles 26 de octubre. Es un asesinato político, creen sus compañeros, y pues a él y a toda la gente que se está moviendo en todo el mundo porque la situación de este planeta cambie, porque vivamos en mejores condiciones, pues les queremos dedicar esta canción. Saludos a toda la gente de Contrabanda Radio. Javier, muchas gracias, Javier. Aquí está sonando Escape, el Vándalo, y esperamos otros enlaces ahí con Teocelo, Veracruz, México, para que nos comenten un poco sobre el trabajo comunitario radial que están haciendo. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, que estén muy bien. Volvemos aquí en Nómada Sin Tópico 91.4 de la FM Radio Contrabanda. Después de estos enlaces a México, vamos a escuchar el TIC social de Ángel, que nos tenía preparado un audio y que no puede estar con nosotros en el estudio. Los Zetas son una organización criminal mexicana cuyo principal negocio es el narcotráfico, el robo de autos, el homicidio, la extorsión y otras. Se formó a partir de un grupo de militares que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano, fundados en 1994 con motivo del levantamiento zapatista de Chiapas y único grupo antiguo de élite que fueron entrenados por la CIA en los Estados Unidos, comandados de asesoría militar de la Sayeret Matkal israelí y de la GIGN francesa. Hoy en día son uno de los cárteles más sanguinarios del país. Anonymous es un grupo que está esparcido por internet, que tiene iniciativas de acciones de desobediencia civil, tratando de mantener siempre el anonimato. Surgió a principios del año 2003... y en ese entonces empezaron con actividades únicamente por diversión, pero en los últimos años se han consolidado con un grupo políticamente activo que ha llegado a hackear páginas de grandes empresas y de espacios gubernamentales. ¿Cómo es que pueda existir un enfrentamiento entre estos dos grupos, los Zetas y Anónimos? Escuchen este video que detalla qué es lo que sucedió. Anonymous de Veracruz, México y el mundo. Queremos que sepan que han secuestrado a uno de nuestros miembros mientras realizaba Paperstorm en nuestra ciudad. Exigimos su liberación. Queremos que la Marina y el Ejército sepan que estamos cansados del grupo delictivo de los Zetas, que se han dedicado a robar, secuestrar y extorsionar en diversas maneras. Una de ellas, el derecho de piso a todo veracruzano honesto y trabajador. Estamos cansados de los periodistas y medios de comunicación de Jalapa, Córdoba y Orizaba, ya que se dedican a levantarle falsos a las autoridades honestas como lo son el Ejército Mexicano y la Marina. Estamos cansados de los taxistas, comandantes y policías municipales de Jalapa, Córdoba, Orizaba, Nogales, Río Blanco y Camerinos que se han dedicado a ser los halcones y más fieles servidores de los llamados Zetas. Por el momento no publicaremos fotografías o nombres de los taxistas, funcionarios, políticos, periodistas o de los periódicos, tampoco de los policías, pero en caso de ser necesario los publicaremos y hasta con su dirección para ver si así el gobierno los detiene. Nosotros no podemos defendernos con un arma, pero sí podemos entregarlos ya que todos sabemos quiénes son y dónde se encuentran. Recuerden, Anonymous atacará las páginas web más utilizadas por los narcos y hará pública información sobre funcionarios, políticos, policías y hasta taxistas vinculados con el sanguinario cártel de los Zetas. Cometieron un gran error al llevarse a uno de nosotros. Libérenlo sano y salvo, si no lo hacen ya verán lo que comenzaremos a hacer a partir de este próximo 5 de noviembre. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos. Eso que escucharon fue un video que sacó Anonymous México el 30 de octubre. A partir de ese día y hasta la fecha han sucedido varias cosas. El día 3 de noviembre, María Luisa Vivas sacó un artículo en la revista Proceso de México, en donde detalla todo lo que sucedió en estos días con respecto a este problema. Scott Stewart, vicepresidente de inteligencia táctica de la consultora de seguridad estadounidense en Stratfor, afirmó que los Zetas se han tomado en serio la amenaza del grupo de ciberactivistas Anonymous, por lo que estaría planeando una cacería de hackers. El pasado martes primero, luego de recibir el apoyo y la petición del pueblo clamando ayuda, el colectivo de hackers anunció la reanudación de la Operación Cártel, con lo que revelaría datos sensibles acerca de las organizaciones criminales y en específico de los Zetas a más tardar el próximo sábado 5. En un informe publicado este jueves por la consultora Stratfor, Stewart afirma que debido a que cada uno de los integrantes del colectivo de hackers puede decidir si participa o no en una operación en virtud de los riesgos que eso implica, algunos de ellos desistieron y borraron sus cuentas de usuario en línea anteriormente asociadas con la campaña. No obstante, otros activistas se hicieron más estridentes e instaron a que la campaña continúe. Incluso, señala el vicepresidente de la inteligencia táctica de la consultora, solo se requeriría un individuo dedicado a continuar con la operación. Y anticipa que si bien algunos activistas de Anonymous continuarán la campaña, también creemos que los Zetas van a responder. Afirma que, al igual que otros cárteles mexicanos, los Zetas no toman una afrenta a la ligera. Incluso si Anonymous no puede proporcionar información que dañe las operaciones de contrabando de los Zetas, El hecho de que el colectivo haya decidido desafiarlos públicamente se traducirá en algún tipo de respuesta. La gran pregunta es si los Zetas poseen la capacidad de rastrear a las organizaciones de la acción anónima, arguye Stewart. Los Zetas, señala el especialista, parecen poseer al menos cierta capacidad rudimentaria para rastrear la actividad online de las personas en el mundo real. Ellos son conocidos por emplear su propio equipo de expertos y tener fuentes dentro del gobierno mexicano. Pero además de la inteligencia técnica, advierte, el grupo criminal puede utilizar la antigua inteligencia humana para localizar a sus enemigos virtuales, pues a veces la gente revela su identidad en línea con familiares y amigos y esa información puede ser escuchada y pasar a los Zetas a cambio de dinero. No es gratuito, dice Stewart, que en su video del 31 de octubre Anonymous haya instado a los participantes en esta campaña a no hablar de sus actividades con nadie. El funcionario de Stratford advierte que uno de los problemas a que se enfrentaría el grupo criminal liderado por Heriberto Lascano Lascano, el Lasca, en el seguimiento de una entidad como Anonymous es que es intencionalmente amorfo. Al igual que Internet, dice, es transnacional. Y sería sorprendente si muchos de los elegidos para participar en la operación contra los Zetas se encuentran en Estados Unidos, Europa y otras áreas que están fuera del alcance inmediato del grupo criminal. Sin embargo, esa naturaleza anónima también podría desencadenar otras consecuencias. Si los Zetas secuestran y ejecutan patrones al azar en un café, internet o decapitan a personas con máscaras de gay fox en la cabeza, sería muy difícil probar que no se asociaron con Anonymous, advierte Stewart. También podrían ejecutar a personas al azar y afirmar que habían proporcionado información anónima con el fin de intimidar a la gente que realmente coopere con Anonymous. Como señaló Anonymous en su video del 31 de octubre, esto es un negocio peligroso, subraya Stewart. En el pasado, agrega el funcionario de Stratford, Anonymous ha hackeado grandes corporaciones transnacionales y gobiernos, pero las repercusiones de la participación en estas operaciones nunca fueron tan graves para los activistas en líneas como lo son en este caso. Ser identificado y detenido por Scotland Yard o el FBI es una situación muy diferente a ser identificados y detenidos por los Zetas, concluye. El colectivo de hackers informó esta tarde, la del 3 de noviembre, que el compañero supuestamente secuestrado por los Zetas a principios de octubre en Veracruz, durante una protesta callejera denominada Operation Paper Storm, fue liberado este jueves, a 2 días de que se cumpla el plazo para divulgar la información sobre el grupo criminal y anunció la suspensión de la operación por amenazas de muerte al sujeto liberado. A través de las cuentas de Twitter @anonhispano y @iberoanon, el colectivo aseguró que establecieron contacto con su compañero, del que no dan más detalles por motivos de seguridad. Noticia urgente, Op Cartel. La persona secuestrada ha sido liberada, hemos establecido contacto con ella, pronto más detalles, escribió el colectivo a través de la cuenta @anonhispano por la tarde. Informó que la persona fue soltada con indicaciones muy precisas de darnos un mensaje e informó que más tarde publicarían en su blog oficial el texto explicativo sobre el tema. No obstante, advirtió, comprenderás que no podemos dar mucho, pero está vivo, que es lo importante. En otro mensaje le dicen a su compañero, hermano, nuestros mejores deseos a ti y a tu familia. Gracias por darnos el mensaje y qué bueno tenerte de vuelta. Por la noche, también a través de la cuenta de @iberoanon, la organización dio a conocer que suspenden la operación ante la posibilidad de que mueran personas inocentes, dice el mensaje publicado en el blog oficial. En el día de hoy, nuestro compañero Anonymous, retenido por el cártel de los Zetas, ha sido liberado. Hemos prestado sumo cuidado en verificar su identidad mediante contactos con sus compañeros y amigos y podemos decir que aunque magullado, está sano y salvo. Nos han hecho llegar un mensaje. Si Anonymous desvela algún nombre relacionado con el cártel, La familia del anónimo retenido sufrirá las consecuencias. Por cada nombre del cárter revelado, 10 personas serán ajusticiadas. No está en nuestro ánimo de que la lucha diaria que llevamos a cabo por la libertad en el mundo conlleve que personas inocentes sean víctimas de la violencia y la barbarie que diariamente azotan a los mexicanos por parte de los cárteles de la droga. El colectivo Anonymous ha decidido por consenso que la información de la que disponemos no sea desvelada por el momento, ya que entendemos que no podemos obviar las amenazas que involucran a personas civiles inocentes que nada tienen que ver con nuestras acciones. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos. Así concluye el breve comunicado. Fue a partir del plagio de su compañero de Anónimos que Anonymous amenazó a los Zetas con hacer pública información sobre policías, políticos, empresarios y taxistas coludidos con la banda a través de la puesta en marcha de la Operación Cártel. A finales del mes se desistió por el altísimo riesgo que representaba la operación para sus miembros, pero casi de inmediato anunció que la retomaban a petición del pueblo. Estamos del lado del pueblo y no podemos dejar al pueblo de lado, sobre todo en momentos tan críticos como el que se vive actualmente, argumentaron en una entrada de su blog oficial el 31 de octubre. Entre sus publicaciones de este día, en el blog también aparece un breve texto con una imagen adjunta de la cuenta de Twitter de @pinky1995 que se hace llamar Heriberto Lascano. La entrada, publicada por Anonymous Iberoamérica, dice: amenazas a Anonymous Iberoamérica. Op Cartel. Breaking. Nos ha llegado este aviso a la cuenta de @iberoanon, una de nuestras cuentas oficiales. No sabemos cómo pretenden rastrear esta IP. Usamos su VPN y varias capas de seguridad. Idiotas. Les tomará días saber que esa IP es de Polonia, redirigida desde Bielorrusia en un momento dado. Pero lo dejamos como constancia de hechos. La imagen adjunta con la cuenta de Twitter que se ve es de reciente creación, porque solo cuenta con 3 seguidores, tiene 3 mensajes en los que se lee: tu sentencia está escrita, apenas acabe tu tiempo te va a llevar la chingada a ti y a tu familia. Atentamente, el Lasca, señala el primer mensaje. Otro señala: te has metido con nuestra organización, solo queremos decirte que con nosotros los Zetas no se juega. Y el tercero remata: @iberoanon, estamos rastreando tu IP y en cualquier momento te iremos a visitar. Afortunadamente anunciaron que han liberado a la persona que secuestraron los Zetas, y hasta ahora esto es lo que ha ocurrido. Se ha cancelado la operación y han amenazado al que liberaron a que no divulgue ninguna información. Yo soy Ángel Tamariz, espero les haya gustado la cápsula y seguiremos de cerca esta información. Hasta la próxima. Le agradecemos a Ángel por esta cápsula de Anonymous vs. Z, y no estuvo aquí con nosotros en el estudio, pero le agradecemos por este audio que nos envió. Ya nos estamos despidiendo de Nómada Sin Tópico, Muna, César. Gracias, Juana. Pues una emisión más de Nómada Sin Tópico. Nos despedimos, Muna. Nos despedimos, pero no sin antes recordar la invitación. Recordar que tenemos el próximo sábado un gran evento. Bueno, ya habíamos comentado aquí en Nómada Sin Tópico que nuestro programa está patrocinado por Radio Contrabanda y por Nómada Sin Tópico. Así que este evento es precisamente para ayudar a nuestros sponsors. Tenemos el 12 de noviembre, este sábado 12 de noviembre, una cafeta ahí en Can 10, que es Jocks Florals número 40. Esto está muy cerca de la Plaza de Sants. Y ahí, a partir de las 8 de la noche, de las 20 horas, vamos a tener música, bebidas, pinchos, así que acompáñenos, vamos a estar ahí todo el equipo de Nómada Sintópico y contaremos además con el honor, con el placer de tener en vivo a Los Milongos, que es un grupo catalán de rock de denuncia social, y también después vamos a tener la actuación de la DJ Madame Kalalu, que estuvo hoy precisamente en nuestro programa, Alba, su representante oficial, contándonos qué es lo que vamos a tener que hacer cuando llegue Madame Kalalu al escenario altar de Canvías, que básicamente será dejarnos poseer por la música que nos toque. Así que, ya saben, Los Milongos y la DJ Madame Kalalu, este sábado 12 de noviembre a partir de las 20 horas, ahí en Canvies, es Jocs Florals número 40, cerquita de la Plaza de Sants. Por favor, vayan, es nuestra cafeta de Nómada Sintópico. Así que, y esto, como ya hemos dicho, para ayudar, para colaborar con nuestros patrocinadores, que somos los mismos Nómada Sintópico y Radio Contrabanda, para que sigamos emitiendo aquí en la Onda Libre. En este programa número 73 de Nómada Sintópico, este domingo 6 de noviembre, tuvimos la presencia de Alba Marina, DJ Madame Kalalu, que nos comentó de su actuación para el 12 de noviembre. Elena nos comentó un breve resumen sobre los estudios que se han encontrado en internet sobre las propuestas para acabar con la pobreza. Zapatear por el mundo les trajo una entrevista a Luis Fernando Lara, el lexicógrafo mexicano, y la importancia de los diccionarios nacionales. Mariposas y Dragones, a través de César, presentó el informativo de aquí de Noticias para la Acción Social. Zapateando habló sobre los presos políticos en Chiapas, México. También tuvimos otra conexión con Javier Romero desde Radio Teocelo, México, también Veracruz. Y la última cápsula de Ángel, Los Zetas versus Anonymous. Nos despedimos de este programa. Gracias por estar con nosotros. Y hasta la próxima, Elena, ahí manejando la nave. Muy buenas tardes aquí desde ya la noche, desde la noche ya a estas horas tempranas en Barcelona. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Escaparates, maniquíes que lucir, futuros clientes, dicen los carteles. No pienses hoy, no pienses hoy, siente el miedo y obedece. No pienses hoy, compra el miedo sin billete. No pienses hoy, lee el cartel y obedece. No pienses hoy, siente el miedo y obedece. No pienses hoy, gasta el plástico, compra billete. Valgant sobre les zones arsianes de la ciutat podrida, arriben, retomant la seva guerra particular contra la desídia, els Bajares. Els vostres herois radiofònics i dominicals preferits.